material auxiliar para el maestro. Lección 9. Los eventos finales. Texto clave. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 11. Enseña a tu clase a saber que la certeza del retorno de Cristo y del juicio debería generar un sentido de urgencia y de preparación continua en la vida del creyente. Sentir la necesidad de vivir a la luz del regreso de Cristo y no distraerse con el mundo. Hacer la resolución de no caer en un sopor o letargo espiritual. Bosquejo de la lección. 1. Saber la certeza del regreso de Cristo. A. El uso que da Pablo a la frase los tiempos y las ocasiones. Primera de Tesalonicenses 5, 1, indican que algunos tesalonicenses estaban tratando de calcular cuándo regresaría Cristo. Porque el fijar fechas no es la mejor manera de prepararnos para el regreso de Cristo. B. Pablo compara el retorno de Cristo con la llegada de un ladrón y con el comienzo de las contracciones que una mujer siente antes de dar a luz. ¿Qué sugieren estas dos metáforas respecto de la naturaleza del regreso de Cristo? C. El día del Señor será un día de juicio. ¿De qué formas deberíamos relacionarnos con el concepto de juicio? 2. Sentir un deseo de estar listos. A. ¿Cómo describirías las características de un creyente que está dormido espiritualmente? ¿O de alguien que está espiritualmente despierto? ¿Cómo se encuentra tu vida? B. ¿Qué tipo de motivación se requiere para ayudar a alguien a mantenerse despierto espiritualmente? ¿Cuáles son algunas de las motivaciones que deberían evitarse? ¿Por qué? 3. Hacer. Mantenerse despiertos. A. ¿Cuáles son algunas formas prácticas de mantenerte despierto espiritualmente esta semana? Resumen. Los creyentes necesitan precaverse contra la complacencia espiritual mientras esperan ansiosamente el regreso de Jesús y se preparan para él. Ciclo de aprendizaje. Concepto clave para el crecimiento espiritual. Los creyentes no deberían perder de vista la certeza del regreso de Cristo y la necesidad de mantener un sentido de urgencia y de preparación para ese día. Sección 1. Motiva. En 1970, un evangelista estadounidense poco conocido, llamado Hal Lindsey, publicó un libro sobre las profecías bíblicas titulado La agonía del gran planeta Tierra. Sobre la base de una interpretación dispensacionalista de Mateo 24, 32 al 34, Lindsey afirmaba que Jesús regresaría en 1988, una generación después del establecimiento de la nación de Israel en 1948. Siguiendo inmediatamente los eventos tumultuosos en el Medio Oriente, el libro rápidamente llegó a ser un bestseller, y se ha seguido vendiendo desde entonces. En realidad, se dice que el libro ha sido traducido a 54 idiomas y que sus ventas sobrepasaron 35 millones de ejemplares. Al escribir estas líneas, está en su 25ª reimpresión, aun cuando Jesús no regresó en 1988. Aunque el mundo no terminó en 1988, Lindsey no renunció a fijar fechas. Sencillamente, cambió la fecha al año 2007, diciendo que Israel realmente no poseía toda la tierra prometida hasta después de la Guerra de los Seis Días, en 1967. Y cuando Jesús no regresó en 2007, Lindsey no aceptó la derrota. Meramente afirmó que una generación no eran 40 años, sino entre 60 y 80 años. Así, según su cálculo revisado, la segunda venida de Cristo realmente ocurrirá en cualquier momento entre 2027 y 2047. La mayor parte de la gente tiende a dejar de lado los asuntos de fechas religiosas, como algo absurdos. La popularidad del libro de Lindsey y otros similares ilustra la atracción humana por lo sensacional, y el peligro de jugar con esos intereses. Ya sea una noticia religiosa, política, deportiva o aún local, vivimos en una sociedad que recurre al sensacionalismo, a fin de llamar la atención de la gente. El problema con hacer que cualquier cosa sea sensacional, por supuesto, es que, al final, ninguna cosa resulta serlo. Como el muchacho que gritó lobo una vez de más, el sensacionalismo produce, inevitablemente, que a la gente le resulte imposible separar lo importante de lo común. Y, en asuntos de fe, en última instancia produce más escepticismo y cinismo que fe. Considera, aunque los adventistas del séptimo día nunca predijeron la fecha del regreso de Cristo, ¿habrá habido entre nosotros alguno culpable de sensacionalismo? Si es así, ¿cómo fue? Sección 2. Explora. Comentario de la Biblia. El juicio, parte 1. Palabras de consuelo de Pablo. Repasa, con tu clase, Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 11. Los nuevos conversos en Tesalónica estaban afligidos por el regreso de Cristo, por dos razones. 1. Estaban preocupados por la suerte de sus amigos fallecidos, y 2. Estaban preocupados por el juicio venidero. Ya hemos visto de qué modo el anuncio de Pablo acerca de la resurrección, en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, proporcionó a los tesalonicenses noticias consoladoras que les ayudaron a alentarse unos a otros, capítulo 4, 18, en relación con su primer motivo de intranquilidad. Ahora, en 1 de Tesalonicenses 5, 1 al 11, Pablo se ocupa de su segunda preocupación acerca del juicio venidero, con la noticia de que éste tenía la intención de ayudarlos a animarse unos a otros, capítulo 5, 11, con relación al juicio. La predicación de Pablo había dado a los tesalonicenses una impresión definida. Aunque los había convencido del Dios vivo y verdadero. Primera de Tesalonicenses 1, 9, y de la importancia de creer en su Hijo único y singular, el mensaje de Pablo acerca de la ira venidera. Capítulo 1, 10, en el día del juicio los había comenzado a preocupar. Incapaces de compartir sus temores con Pablo, los conversos gentiles concluyeron que la mejor manera de tratar con sus temores acerca del juicio era calcular cuándo ocurriría. Sin duda, pensaron que saber tiempos y fechas. Capítulo 5, 1, versión NBI, les ayudaría a saber cuánto tiempo tenían para prepararse a fin de afrontar el juicio de Dios. Aunque este plan era lógico para un grupo de paganos recién bautizados, Pablo señaló que su plan no solo no funcionaría, sino que estaba totalmente mal dirigido. El apóstol explicó esto recordándoles, primero, que no tenía sentido tratar de calcular la fecha de la segunda venida de Cristo, porque será inesperada y repentina como la llegada de un ladrón. Primera de Tesalonicenses 5, 2. Mateo 24, 43, 44. Lucas 12, 39, 40, y como los dolores que repentinamente le sobrevienen a una mujer al final de su embarazo, Primera de Tesalonicenses 5, 3, Isaías 13, 6 al 8, Jeremías 4, 31. Pero, aún más importante, Pablo les asegura a los tesalonicenses que no tienen nada que temer, pues Dios no estaba buscando atraparlos, sino que los había destinado a la salvación y no a la ira. Primera de Tesalonicenses 5, 9. Dios había tomado la iniciativa de salvarlos al enviar a Jesús para morir por los pecados del mundo. Juan 3, 16. Romanos 5, 6 al 10. El juicio que ocurrirá el día del Señor será un positivo, en favor del pueblo de Dios. Jeremías 30, 8, 9. Los únicos que necesitan temer ese día son los enemigos de Dios y de su pueblo. Considera. El problema que afrontaban los conversos nuevos en Tesalónica con relación al juicio era una dificultad con la que muchos cristianos todavía luchan hoy. Una falta de fe en el amor de Dios por ellos. ¿Qué podemos hacer para ayudar a los creyentes a no tener temor del juicio, sin promover un falso sentido de confianza en nuestra propia justicia aparte de la de Dios? El juicio, parte 2. La forma correcta de prepararse. Repasa, con tu clase, Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 11. Mientras Pablo reafirma que los tesalonicenses no tienen necesidad de temer el juicio venidero, es importante que notemos que Pablo no deja de lado la necesidad de prepararse para el día del Señor. El problema no era que los tesalonicenses querían prepararse para el juicio, sino que su forma de prepararse estaba mal orientada. ¿Cuál es el modo correcto de estar listo para el día del Señor? La respuesta de Pablo es doble. Primero, los tesalonicenses no debían aceptar la propaganda que hace el mundo de paz y seguridad. El mundo está destinado a la destrucción, y la mayor parte de la gente no tiene ni idea de lo que realmente les depara el futuro. Aunque esto es cierto con respecto a lo que le espera al mundo cuando Jesús retorne, ciertamente también es cierto del día y la hora en los cuales todos vivimos. Nada en este mundo es seguro. Todo es pasajero. Segundo, en lugar de permitir que el mundo los adormezca con un falso sentido de seguridad, Pablo anima a los creyentes a mantenerse despiertos y vivir como si creyeran que el mundo actual estuviese por terminarse y que un mundo nuevo esté por llegar en breve. Hace esto llamándolos a ser el pueblo del día, en lugar del pueblo de las tinieblas, versículo 5. Instándolos a estar vigilantes y alerta en vez de durmiendo, versículo 6. Exhortándolos a ser sobrios en lugar de embriagados, versículos 6, 8. A estar armados en lugar de indefensos, versículo 8. Considera, ¿qué señales ves en el mundo actual que indican que no todo es paz y seguridad? ¿Cómo podemos vivir una vida que revele al mundo las características que recomienda Pablo? Sección 3. Aplica. Preguntas para reflexionar. 1. Tanto Jesús como Pablo usan la analogía de un ladrón para describir la segunda venida. ¿Por qué el concepto de un rapto secreto no puede fundarse en esta analogía? 2. El día del Señor es un tema importante en las Escrituras. Busca los siguientes pasajes y describe los diversos eventos que ocurren en ese día. ¿Cuáles pasajes encuentras como más importantes, y por qué? Isaías 2, 12. 13, 6, 9, Ezequiel 30, 3, Joel 1, 15, Amós 5, 18, Sofonías 1, 7, 14, Hechos 2, 20, Segunda de Pedro 3, 10, Segunda de Tesalonicenses 2, 2, Primera de Corintios 1, 8, Filipenses 1, 6, 10, 2, 16, 3. Examina las enseñanzas de Jesús con respecto a la importancia de no llegar a ser espiritualmente complaciente, sino de mantenerse despiertos, como se registra en Mateo 24, 43, Lucas 12, 39, 21, 34 y 35 y Marcos 14, 34 y 37. ¿Qué semejanzas comparten Pablo y Jesús en sus enseñanzas? Preguntas de aplicación. 1. ¿De qué forma enfocas la doctrina del juicio? ¿Por qué crees que muchas personas pasan por alto los aspectos positivos de él? 2. Pablo termina su análisis del juicio y de la necesidad de prepararse para él diciendo por lo cual, animaos unos a otros. Primera de Tesalonicenses 5, 11. ¿De qué modo encuentras animador el consejo de Pablo en Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 11? ¿Cómo podrías compartir con otros ese sentimiento alentador? 3. La Iglesia Adventista del Séptimo Día se ve como un movimiento del tiempo del fin, llamada a proclamar al mundo la proximidad de la segunda venida de Jesús. ¿Cómo podemos realizar esta tarea sin parecer sensacionalistas en ese proceso? Sección 4. Crea. Actividad. 1. Vuelve a leer Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 11, y toma nota de las características que deberían describir al pueblo de Dios mientras se prepara para el regreso de Jesús. Invita a los miembros a que, durante la semana, busquen ilustraciones prácticas de cómo debe vivirse una vida tal. Invita a los miembros de la clase a compartir sus hallazgos el próximo sábado. 2. Hal Lindsey no es la única persona que predijo el momento del regreso de Cristo. Busca en internet la frase fijadores de fechas del fin del mundo. Basado en lo que encuentres, ¿cuántas fechas se han fijado para el fin del mundo en los últimos 20 años? A la luz de tantas predicciones fallidas y del claro testimonio de Jesús, que afirma que nadie sabe el día ni la hora de ese evento, ¿por qué crees que tantos cristianos siguen haciendo predicciones tales? Material facilitado por Recursos Escuela Sabática.